arránquelo. Papi, un poco más. Papi, un poco más. Ahí va. Guarda, papi. Ahí va, mirá. ¡Listo! Es un solo. ¿Entendés ahora, digo, vos sos del barrio? No, un poco más lejos, por ahí ya soy del barrio, pero bueno, ¿por qué? No, para saber si siempre venís acá. Sí, la traigo seguido. Porque vos sabés que, viste que hay pocos juegos de esto. No hay, muy poco. En casi ningún lado. ¿A este de vuelta? Bueno, quedate sentadito ahí. Pará, ahí no te muevas. ¿Te gusta sentadita? Hay que estar sentada. Hay calecitas, no, el juego es muy poco en la ciudad. ¿Ustedes están hace mucho? ¿No? Sí, bastante. Hace 16 años. Pero... ¿Siempre lo voy a tomar? Yo sí. ¿El negocio de su familiar o sí? Sí. ¿Y cómo sobreviven las calecitas? Sí, sobreviven. Parece que la gente se pone de acuerdo por Facebook o algo, pero de golpe aparecen todos juntos. Vos decís, hoy no viene nadie. De golpe se llena y no la podés creer y es una alegría inmensa. Sí, pues realmente. Yo no vivo lejos, siempre paso y digo, ¿viste? Así es. Sí. ¿Qué onda? Las calecitas que quedan algunas nada más. Sí, quedan muy poquitas, ¿no? No te puedo decir ahora qué direcciones, pero queda la de enfrente del hospital de niños, que yo sepa, la de 13 y 44, la de 13 y 39, esta de 28 y 26, y después ya no creo que no hay más. ¿Cómo son los días que más gente viene? Y ahora en verano es difícil, porque se ve que lo bajó. Sábado y domingo, los domingos más que nada. Y ahora no, ahora los domingos por ahí no viene nadie, capaz que pues, esto es una lotería con la lluvia. ¿Sí? No, porque hace tantos años estoy acá que ya perdí la cuenta, ya. Para mí son todos los años iguales. Y sí, es una rutina. El año pasado fue malo. fue decididamente malo. Llovió todos los domingos, casi todos los domingos. Era medio bajón venir a trabajar. Las 5 de la tarde en verano hasta que deja de venir gente. ¿Todos los días? Sí. Sí, hoy esperamos que sea tempranito porque a las 11 tenemos alquilado una cancha. Así que vamos a jugar al fútbol. Vamos a poner un rato al fútbol. Che, y los juegos estos, ¿siempre son los mismos? ¿Cada tanto los cambian? ¿Cómo? Ah, siempre los mismos. Siempre lo mismo. Sí, se hace mantenimiento, pero siempre son los mismos. ¿Y vos ves que hay épocas que garpa más un juego que otro? Si la gente va... Sí, por ejemplo, el globito ese es sensación. Por ahí vienen 5 personas en un día y fueron todas al globito. Lo de los autitos, lo de aquello, del tipo autito chocador. Sí. ¿Y lo usan? Sí, pero pasa que la gente tiene el concepto de que es chocador y en realidad no es para chocar, es para andar. Ah. Tiene unas gomas así para amortiguar el impacto, pero la idea es correr carreras, accidentalmente se choca. ¿Pesita sigue haciendo? No, acá nunca hubo sortija. No, porque el hombre tiene miedo porque los nenes se caen de la calecita, en el afán de querer agarrar la sortija.